un recuerdo de amor y un gran dolor de la carta del adiós. Solo me queda un recuerdo de amor y un gran dolor de la carta del adiós. Maldito lapicero.